Esta es Radio Nederland Wereldomroep, la emisora internacional de Holanda, emitiendo desde Hilversum las 24 horas del día. Vía satélite hacia Europa a través del Astra. Hacia las Américas a través del SatMex 6, SES 1 e Intelsat 11. Por internet en radionederland.nl. Bienvenidos a la emisión especial de cierre de las transmisiones regulares del Departamento Latinoamericano de Radio Nederland, la emisora internacional de Holanda, con Ana Karina Rosales y Sergio Acosta. Un saludo a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a esta emisión especial hoy 29 de junio desde Hilversum en Holanda. Saludos a todos los que nos están escuchando en este momento en vivo por Reel Audio y a quienes nos ven también por video stream. También saludamos a aquellos que más tarde en emisión por onda corta nos van a escuchar. Hoy es un día muy difícil para todos nosotros, pero lo hacemos muy contentos y satisfechos por el trabajo que hemos realizado hasta ahora. ¿Verdad, sí, Ana? Sí, y menuda tarea que nos ha tocado hoy día, Sergio. Hoy, 29 de junio, como decías, es un día muy especial para nosotros y hasta triste, pues estamos cerrando una etapa en la historia de la Radio Nederland. Ha sido una decisión, como ya lo saben, debido a recortes de presupuestos, a políticas de Estado, a la toma de prioridades por nuestra dirección que nos obligan a tomar otro rumbo, o mejor dicho, reinventarnos. Pero tenemos que construir el futuro, tenemos que mirar hacia adelante, eso sí, sin olvidar lo que hemos hecho, algo que hemos hecho con orgullo, y así lo sentimos hoy en este día. Y estamos orgullosos también de contar con tantos oyentes e internautas que fielmente a lo largo de décadas nos han seguido a través de las diversas vías. Nuestras redes están ahora conectadas, las redes sociales están activas, pueden enviarnos mensajes a nuestro Facebook de Radio Nederland Internacional o a nuestro email cartas@rnw. Radio Nederland, la radio que nos acerca. Han sido casi 65 años de transmisiones en español. En septiembre de este año íbamos a cumplir los 65 años de emisiones. Hoy no solo nos despedimos nosotros con esta emisión especial, sino para siempre se despiden los colegas indonesios, los colegas ingleses y también las emisiones para Surinam. A continuación, un breve vistazo a la historia radiofónica de Radio Nederland en castellano. Hoy, 8 de septiembre, la sección española iberoamericana de Radio Nederland celebra con gran alborozo y regocijo el primer lustro de su existencia. 1947-1957. 10 años de actividad radiada en idioma español os sitúan, amigos y compañeros de Radio Nederland, como los más esforzados paladines europeos. Hoy atraviesa Europa por una crisis de mecanización, como todo el mundo. Radio Nederland presenta Panorama Europeo. Un programa de comentarios, notas periodísticas y crónicas telefónicas suministradas por corresponsales y reporteros de Radio Nederland. Y ya está aquí Maite Alcaine para informarnos sobre los principales temas tratados por la prensa holandesa de esta mañana. Todos los periódicos nacionales abren esta mañana con la victoria electoral de Boris Yeltsin en Moscú. A través de onda corta y vía satélite, esta es Radio Nederland, desde Hilversum, en Holanda, con el Servicio Mundial de Noticias. Para seguir una tradición muy holandesa, felicidades por el 60 aniversario de la emisora, claro. Y para ti también, Jaime, y todos los oyentes. Las 10 de la mañana, tiempo universal. 11 horas en Hilversum, Holanda. 7 de la mañana en Buenos Aires, Argentina. Sábado 2 de febrero del 2002. Contraen matrimonio el príncipe heredero de los Países Bajos, Guillermo Alejandro, con la argentina Máxima Sorregueta. Por onda corta, internet y vía satélite. Radio Enlace, el programa de Radio Nederland sobre novedades de la radio, televisión y los medios de comunicación, con Alfonso Montealegre y Jaime Wagner. Hola amigos, bienvenidos a la emisión número 35. Radio Nederland presenta Pedro el Grande, zar de Rusia. A veces creo que fue cuestión de suerte. Cartas a RN. Radio Nederland, la radio que nos acerca. Es fácil empezar y tomar el mando de este departamento. De ningún modo es fácil aquí. ¿Por qué no? Porque tenemos una redacción que es más una banda de latinos de todos lados. Radio Nederland, la radio que nos acerca. Qué recuerdos, muchos hasta para nosotros totalmente desconocidos. El archivo nuestro es tan grande que ha sido muy difícil resumirlo en un minuto y medio, Ana. Sí, y como el tiempo pasa rápido, pues vamos a empezar con los primeros invitados. Aquí tenemos ya a dos colegas, probablemente han escuchado sus voces o las van a escuchar ya. Antes vamos a escuchar esto. Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland, la emisora internacional de Holanda, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo y bienvenidos a La Matinal de este jueves 24 de mayo. Estos son nuestros titulares. Culmina la caravana por la dignidad en México. Venezuela refuerza la vigilancia en la frontera con Colombia, donde ocurrió el ataque de las FARC. Guatemala dio el primer paso para reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La llegada de la era digital a Cuba es algo inevitable. Las FARC han condicionado la liberación del periodista francés Roméo Langlois. La crisis de la deuda apenas deja refugios seguros en la zona euro. Según Naciones Unidas, el 89% de la población mundial ya tiene acceso al agua limpia. Los servicios médicos de Bolivia reabren hoy sus puertas. El resumen de la prensa europea. Y comenzamos con el boletín de noticias que nos trae Ramón Aniotis. Ramón Aniotis, uno de los encargados del boletín de noticias durante muchos años acá en Radio Nederland. ¿Cuántos años, Ramón? Y 15. 15. Sí. Pablo Gámez, editor jefe de nuestra joya informativa de las últimas décadas, La Matinal y los informativos. Bienvenido. ¿Cuántos años? 7 años al frente de los de La Matinal. De La Matinal, pero Pablo, Radio Nederland más. Sí, aproximadamente 14 casi. Pablo, he tenido el orgullo, la alegría de trabajar contigo directamente estos últimos años y claro, con más colegas porque somos un equipo. Nunca nos contaste cuál es el secreto del éxito de La Matinal. Bueno, el secreto del éxito de La Matinal, Ana, es lo que tú acabas de decir, el honor de haber podido también trabajar con ustedes. El hecho de haber entendido desde el primer momento el gran potencial que hay, que sigue habiendo y que habrá en cada uno de nosotros a partir de las distintas características que nos definen, las grandes fortalezas que nos hacen y las diferencias que nos permiten y que nos permitieron crear una unidad única, diría yo, en un equipo muy compacto, sumamente profesional, envuelto en una pasión por entender todos estos cambios que ha dado la geopolítica mundial, especialmente a lo largo de la última década, y ese gran compromiso profesional por parte de cada uno de ustedes a partir de los distintos formaciones profesionales que tenemos para entender y darle forma de una manera distinta, con distintos enfoques, a todo lo que ha venido sucediendo a nivel mundial, pero con particular interés en América Latina. Ramón, muchos turnos de día, de noche, sobre de madrugada. También de madrugada, sí. Y lo extraño, ¿eh? Sí. Pero está si tuvieras que hacer una memoria, revisar tu pasado, ¿cuál es esa noticia? ¿Cuáles son esas noticias que más te impactaron? Digamos, una noticia que te puso los pelos de punta, tener que transmitírsela a la audiencia. Bueno, uno fue porque me equivoqué con el huracán Mitch. No valoré antes lo que pasó después. No había previsto que iba a ser de tal magnitud. Y las otras, no sé, porque haber hecho todo el trabajo del Mundial del 2010, donde Uruguay quedó también clasificado, que nadie lo esperaba, eso también me impactó muchísimo. Pero después hay otras cosas más pequeñas, como los desastres ecológicos, que es lo que más me preocupa a la hora de elegir las noticias. La libertad de poder elegir los temas siempre me ha llevado a eso, a defender, a divulgar problemas de derechos humanos, de ecología. Pero no puedo decirte una cosa que me haya impactado tanto. Eso impacta más bien cuando te toca muy personalmente, y eso es privado. Con los informativos que en esta casa llamamos actualidades, hemos llegado a millones de personas en el mundo, así como con los boletines de noticias, el resumen de la prensa europea, las noticias de Holanda, el punto de vista, reflexiones, en fin, una serie de programas de actualidad. Y Ramón y Pablo son solo dos de la decena de colegas que han pasado por esta sección. Gracias, Ramón. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Aplauso, aplauso. Bueno, si hay alguien en representación de la política de Holanda que siempre nos ha acompañado en todo momento en nuestros informativos y en diversos programas, es la diputada del Partido Demócrata Cristiano del CDA en el Parlamento holandés, Kathleen Ferrier, quien ahora nos acompaña aquí. Hola, sí. Kathleen, hemos tenido el orgullo de acompañarla también en las buenas y en las malas. Sí. Ha sabido cómo nosotros siempre estamos pendientes de lo que pasa en la política de Holanda. Sí. ¿Cómo valora la labor de Radio Nederland? Déjame en primer lugar decir una cosa muy personal, y es que la manera en que ustedes, que ya fueron indicados como una banda de latinos, me han acompañado siempre, y el entendimiento de ustedes también por mis errores en español y los buenos momentos que hemos compartido, lo valorizo mucho, y les estoy a todos ustedes y a Radio Nederland muy agradecida por eso. En segundo lugar, el trabajo que hacen ustedes es un trabajo que para mí tiene un valor muy grande. Tiene un valor muy grande en un mundo que está cambiando rápidamente. La Radio Nederland para mucha gente en muchas partes del mundo, y sé que en América Latina también, fue un punto central. Y lo que es muy importante, de noticias objetivas, información basado en los hechos. Kathleen, podemos decirte Catalina, ¿verdad? Claro, por favor. Que hemos informado mucho de lo que ha pasado con nuestra emisora, ¿no? Decisiones políticas, decisiones económicas. Sí. Pero, ¿qué piensa Catalina? Yo creo que esto fue una combinación, ¿no es cierto? Sabemos todos que estamos en medio de una crisis financiero-económico bastante grave. Y que eso exige de nosotros los políticos tomar decisiones, que son decisiones de por sí muy difíciles. Ahí va lo económico, y también es una cuestión política, porque uno piensa lo que es el corazón de Radio Nederland Wereldomroep, cómo se podría llevar adelante con eso en una forma más pequeña, pero ojalá no perdiendo lo que hace tan único el trabajo de ustedes. Y se ha pensado que la forma en que se va a tratar de seguir adelante ahora va a dar esa oportunidad. Vamos a ver en el futuro si es cierto eso o no. Y en ese contexto, ¿qué espacio le ve, qué le queda a la Radio Nederland para América Latina? ¿Le ve futuro? Sí, yo le veo futuro, porque las emisoras que quedan pueden jugar un papel muy importante. Yo también veo el desafío de desarrollar todavía ese papel que van a tener, por ejemplo, con su emisión en México, que va a tener un alcance en toda América Central. Es un camino nuevo que uno todavía tiene que desarrollar todavía. Es un desafío, pero yo tengo confianza. Pero usted no va a estar ahí en el Parlamento. No, ahí no voy a estar. En septiembre hay elecciones en Holanda. No continúa. No. La vamos a echar mucho de menos. ¿Por qué no continúa? Yo no continúo porque este año yo estoy 10 años parlamentario. Y ustedes y yo sabemos muy bien que para un país y para una democracia no es muy bueno cuando los políticos se creen eternos. Exacto. Y irreemplazables. Yo sé que soy reemplazable y después de 10 años le toca a una otra persona hacer las cosas de su manera, que son igual de buenas que la mía. Kathleen Ferrier, Catalina, diputada del Parlamento holandés del partido CDA, Democracia Cristiana, muchas gracias por estar aquí, por todo el apoyo de estos años. Y gracias a ustedes, y les deseo a todos ustedes del fondo de mi corazón lo mejor del mundo, porque lo merecen. Gracias, cada Kathleen. Uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Un buen programa de actualidades no estaría completo sin la visión local. En ello ha tenido una labor importante, pues la labor de nuestros corresponsales. Y vamos a escuchar algo. La falta de empleo, de oportunidades en Río de Janeiro es muy grande. La declaración de Cochabamba sobre seguridad alimentaria ha marcado el final de la... El gobierno de Juan Manuel Santos pone en la agenda legislativa dos temas que remiten a... El recuento estudiantil del año 2011 en Chile. Buenos días. Este 5 de febrero entrará en vigencia la ley orgánica. Se estima que más de 1,5 millones de personas han participado en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Su responsabilidad en la desaparición forzada de María Claudia García de Helman. Uruguay tiene una ley de acceso a la información pública que cobró vigor en el año 2009. Señor Fingerut, hay un tema muy candente de mucho interés en la América. La enfermedad padecida por el presidente venezolano Hugo Chávez. Nidia Díaz es diputada del Parlamento Centroamericano Parlacen. La baja inversión extranjera que existe en Honduras. Livia me cuenta que lleva tiempo en Estados Unidos y que su familia está con ella, pero evita... Las revelaciones de un escándalo de corrupción. El Instituto Federal Electoral, IFE, y demás... Autoridad del estado de emergencia en la provincia de Espinar, región Cusco al sur. ¿Existe la libertad de expresión en Internet? ¿De qué manera es posible garantizarla? Pero esta última voz que hemos escuchado aquí, yo la siento muy cerca aquí de nosotros, Carolina Gil Posse, corresponsal de Radio Nederland en Argentina, quien especialmente ha venido a esta emisión especial y está aquí con nosotros. Bienvenida, Carolina. Hola, Sergio. Hola, Ana. Muchas gracias por la invitación. Nosotros muy contentos de tenerte y a nombre de todos los corresponsales, en realidad nos hubiera gustado tenerlos a todos acá, pero como te imaginarás, no es muy fácil. Uh-huh. Carolina, tú haces periodismo local, pero también internacional. ¿Hay mucha diferencia en lo que haces en Argentina que lo que haces con nosotros, con la Radio Nederland? Sí, efectivamente, trabajar como corresponsal de una radio como Radio Nederland implica un gran desafío, no solo por el trabajo cotidiano, el contacto con los colegas en la redacción aquí en Holanda, sino también por las audiencias a las que nosotros llegamos y cómo uno, cuando piensa un tema y una cobertura, tiene que también tener siempre presente que no solo le está hablando quizás a alguien que vive a pocos kilómetros de nuestra casa, sino también a otra persona que puede estar en la otra punta del continente. Así que sí, es un gran desafío. Pero ya que estás aquí, tenemos que hacerte una pregunta un poco quizás... inesperada, difícil. ¿Te has sentido cómoda trabajando con nosotros o hemos sido muy exigentes contigo? Sí, todavía me cuesta entender esto de hablar del pasado, pero sí, me he sentido muy cómoda y han sido exigentes, y eso es bueno, sobre todo cuando uno piensa en la calidad del trabajo y del producto que uno le está ofreciendo a la gente. Creo que esa exigencia que todos los corresponsales que vivimos en América Latina tenemos, y también implica un compromiso con el trabajo diario con Radio Nederland. Creo que todos y cada uno de los que estamos en aquel continente lo hemos demostrado a través de nuestro trabajo, y para nosotros ha sido una gran satisfacción poder ser parte de esta radio. Lamentablemente se cierra una vía por audio, por ejemplo, viniendo desde Argentina, ¿no? Con las transmisiones que hacemos desde la Radio Nederland. Ahora nos estamos concentrando más en Internet. ¿Le ves futuro al periodismo en Internet? Sí, le veo futuro. Creo que lamentablemente todavía, y sobre todo en América Latina, el principal problema que tiene Internet es el tema del acceso. Hay una gran parte de la población de América Latina que no tiene acceso a Internet todavía, o no al menos un acceso cotidiano, diario, que implique poder recibir la información necesaria a partir de Internet, pensada como un medio de comunicación. Entonces, creo que ese es un gran desafío, y hasta tanto, hay buena parte de la población que se queda sin canales de comunicación. Carolina Gil Posse, corresponsal de Radio Nederland en Buenos Aires, un poco en representación de toda nuestra red de corresponsales. Gracias por haber estado aquí en este día tan especial para todos nosotros. Muchas gracias por la invitación, y en nombre de todos mis colegas, los corresponsales en América Latina, también muchas gracias por el soporte cotidiano del otro lado del teléfono o del mail. Realmente para nosotros eso ha sido muy importante. Gracias. La música, la literatura, la cultura ha estado muy presente a lo largo de estos casi 65 años de emisiones de Radio Nederland en español. Como jefe de programación tenemos una persona, Juan Carlos Roque, que ha seguido muy de cerca todo lo que es el proceso de creación de estos programas. Y lo tenemos aquí sentado. Gracias. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Sí, la música, las artes en general han estado presentes en las emisiones de Radio Nederland, sobre todo en los programas que han reflejado el modo cultural de nuestros pueblos, han reflejado el quehacer artístico y han acompañado ese proceso de convivencia e interculturalidad que se da en los países latinoamericanos. Yo no quiero consumir muchos minutos de esta emisión especial, sino dar paso a un pequeño collage de algunos de los sonidos que desde ahora en lo adelante van a estar ausentes en el éter a través de Radio Nederland. Escuchemos. ¿Qué tal? Me estaba esperando. Gracias por venir a verme a su radio favorita para compartir estos minutos con la música de Europa y de los europeos. Todas las semanas presentamos el programa cultural Voces. Oficiales de Marina. Hoy el programa tiene el placer de traer nuevamente a dos de los integrantes de la agrupación Música Temprana. La Fonoteca de Radio Nederland, fidelidad musical. 20 minutos de la mejor música pop europea con Alfonso Montealegre. Hola amigos, ¿listos para gozar de los hits del viejo continente? Cartelera, con Juan Carlos Roque. Señoras y señores, bienvenidos a este otro encuentro semanal con el mundo del espectáculo. Esto es Escucha el Mundo, el programa de Radio Nederland Wereldomroep, donde siempre pueden disfrutar de estupendos conciertos en vivo y sus puntos culminantes en los diferentes escenarios holandeses que ofrecen música del mundo. Podium Neerlandés, un programa de música selecta introducida por Carlos Michans. Hemos hablado de la importancia capital que tuvieron los años comprendidos entre 1880 y 1920, aproximadamente, para la evolución de la cultura de Occidente. Desde el corazón de Europa, Europa. Y aquí está su presentador, Alfonso Montealegre. ¡Hola, muchachada! Esperamos que les hayan gustado los premios de nuestro concurso. ¡Hey! ¿Qué tal, amigos? En compañía de Josh Burr les damos la cordial bienvenida a la mayor lista de éxitos del mes de julio. Bueno, muchos programas, muchos programas musicales, pero si habría que mencionar uno, es imposible, ¿no? Juan Carlos. Sí, bueno, yo no voy a mencionar ninguno, están ya todos mencionados. Solamente dar las gracias a los que ya no están, los que no pueden compartir este momento con nosotros, y a todos los que han pasado por estos programas que dejan realmente una gran huella en todos nuestros oyentes en América Latina. Y yo he querido invitar especialmente a esta transmisión final de Radio Nederland a un cantante cubano, Pedro Luis Ferrer, quien está allá en el escenario y a quien vamos a escuchar inmediatamente con un tema. Lo hemos querido invitar a nombre de todos esos artistas que han estado presentes en nuestras emisiones, aquellos que han venido con su guitarra en la mano, que han venido con sus instrumentos musicales hasta los estudios de Radio Nederland, pero que también aquellos que hemos ido a su encuentro en nuestros países de América Latina. Bienvenido Pedro Luis Ferrer de Cuba. Aplausos para Pedro Luis Ferrer. Escuchemos Misterio. Porque huye de mí. ¿Quién te dio una razón para huir? Es el miedo a perder la ternura que guarda tu piel. ¿Por qué huyes así? ¿Qué misterio sagrado te ha dado la suerte de amar y sufrir? ¿Qué misterio hay en ti? ¿Qué misterio hay en ti? ¿Qué me obliga a soñar y mentir? ¿Por qué escondes el mar? Así, ¿es acaso que vienes poblada y ausente de todo y de mí? ¿Qué misterio hay en ti? ¿Es acaso que guardas el sol, me bebes la luna y tal vez te conviertes en ave y me das en el vuelo del amanecer una forma de ser para ti como nunca he podido yo ser? Y me quitas el miedo a vivir y me salvas de no comprender ese mundo que está por venir. ¿Es acaso que guardas el sol, te bebes la luna y tal vez te conviertes en ave y me das en el vuelo del amanecer una forma de ser para ti como nunca he podido el miedo a vivir y me salva de no comprender ese mundo que está por así. ¿Es acaso que vienes poblada y ausente de todo y de mí? ¿Qué misterio hay en ti? ¿Es acaso que guardas el sol, me bebes la luna y tal vez me conviertes en ave y me das en el vuelo del amanecer forma de ser para ti como nunca he podido yo ser? Y me quitas era Misterio. Gracias, Pedro Luis Ferrer, con su tema Misterio, a quien volveremos a tener al final de esta emisión. América Latina es también Brasil. El 4 de noviembre de 1973 comenzaron las emisiones en portugués de Radio Nederland. Hoy en día, hasta el día de hoy, presentes en la web y con un programa de radio semanal. Vamos a escuchar ahora cómo sonó esa primera edición en portugués de Radio Nederland en 1973. Señoras y señores, muy buena noche. Esta é a Rádio Nederland, emissora internacional da Holanda, através de sua estação retransmissora em Bonaire, Antilhas Holandesas. Transmitimos em 19 metros, frequência de 15.425 kHz, com antenas dirigidas para o leste brasileiro. Às 20 horas e 45 minutos, hora de Brasília, transmitiremos para todo o Brasil na faixa de 31 metros, frequência de... Reconhecem essas vozes? Não é? Não é de nossos tempos. Daniela Stefano e Maria Ângela Guimarães, a presença de Rádio Nederland em português ha tenido suas altas e suas bajas. Pero la importancia de Brasil como potencia mundial siempre ha estado presente y ha sido un argumento para continuar, pero ahora no va más. ¿Qué se siente? Es una lástima para nosotros y para los parceros en Brasil, para los oyentes en Brasil, con certeza. Pienso que en todos esos años Radio Nederland construyó una historia muy importante en Brasil. E que isso não se perca de um dia para o outro, espero. Mesmo com o cerre das transmissões, espero que algo importante permaneça de todo o trabalho que temos feito. Daniela, a página web de vocês, com os áudios, com os artículos, o que vai passar com isso? Quedarão no ar. Não sabemos exatamente como vai se passar no futuro, mas a ideia é que se quede todo para que as pessoas possam consultar-lhe e tudo. Mas não será mais atualizada. Agora, a partir de 1º de julho, não há mais atualizações. Será como um arquivo histórico, digamos, porque igual a gente pode visitar a página, não? Daniela, Maria Ângela. Y a la distancia, Sergio, no olvidemos, a la distancia queremos saludar especialmente a nuestros colegas Mario de Freitas y Raílda Herrero. Hola. Hasta siempre. Muchas gracias. Hasta siempre. Obrigado a todos. Esto es Radio Nederland, a través de la onda corta, satélite y video stream, transmitiendo su programa de despedida. Los temas relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sostenible siempre han estado muy presentes en Radio Nederland, tanto a través de los informativos como de los programas temáticos, como por ejemplo el último que se ha encargado de llevar estos temas, Un Mundo Mejor, producido por Patricia y Cor, que están aquí. Saludos, bienvenidos. Gracias. Se cierra una etapa, pero el programa Un Mundo Mejor se encargó de darle el sello a la importancia de escuchar todo lo vinculado al desarrollo humano en nuestra madre tierra. ¿Qué impacto han tenido estos temas en América Latina, Patricia? Un impacto enorme, mayor de lo que imaginábamos. Sin ir más lejos, recuerdo lo que hace unos días atrás me dijo un profesor colombiano que, gracias al programa Un Mundo Mejor, entendió que el mundo era de otra forma. Y tuvo una imagen más global de lo que ello significaba. Para mí fue revelador. Una respuesta así, la verdad que me emocionó. Cor. Sí, también me acuerdo en el Foro Social Mundial en Porto Alegre, hace como 10 años atrás. También un boliviano me decía que ellos pensaban que lo que les estaba ocurriendo era porque habían tenido la mala suerte de vivir en un lugar con determinada gente, y que gracias a, bueno, en ese tiempo se llamaba Nuestra Madre Tierra, entendía que no era un problema de mala suerte, sino algo sistemático. Uh-huh. pues Cor y Patricia, hasta siempre. Y vamos a escuchar ahora un fragmento del sonido de ese programa que ustedes han hecho en los últimos años. Muy bien. Gracias. Radio Nederland presenta Nuestra Madre Tierra. Que el mundo entienda que la situación que hoy día se vive en nuestro territorio es una situación de una gran amenaza para la humanidad. Y por lo tanto nosotros requerimos hacer alianzas sólidas. Para mí globalización es homogeneización de los patrones de conducta. Si la mayor parte de la gente quiere consumir, ya adhirió tácitamente a un sistema de mercado. El norte y el sur en esto usan la misma estrategia y cometen los mismos errores. Hace ya más de 8.000 años se ordeñaban las vacas, es decir, 2.000 años antes de lo que en un primer momento se suponía. En aquel entonces, los animales eran criados para la producción lechera. Con la leche ordeñada, se hacía queso, yogur y mantequilla. Así lo publican investigadores holandeses y británicos en la revista Nature. Andina, para que Beatriz no se olvide de nosotros, que se ha ido a Miami, pero tiene que acordarse de nuestro continente. Radio Nederland ha hecho cobertura especial en diversos acontecimientos mundiales, pero a la vez se ha acercado de forma más personal e íntima a los protagonistas de las historias. El documental radial es una de las especialidades de nuestra casa y una de las periodistas, de las colegas que le ha prestado atención a temas, por ejemplo, de género o de los derechos de las minorías, pues es nuestra compañera Beatriz Díez. No me gusta decir ex compañera. No, mejor así, compañera. Beatriz se nos fue para la BBC en Miami, pero hoy ha vuelto acá, ¿no? Encantada estoy de estar aquí con todos vosotros. Bea, ¿qué sientes volviendo a reencontrarte con este pasado reciente? Pues siento muchísimas emociones. Además, he llegado justo esta mañana y ver las caras de todos vosotros y gente también de los otros departamentos, todo es un poco... Estoy superada, sí. Estoy muy emocionada y siento como que todo está pasando muy rápido y ya empezaré a asimilarlo mañana, pasado o cuando esté de regreso a Miami, que ya el martes me vuelvo. ¿Qué piensas que te has llevado de la Radio Nederland a tu nueva casa de trabajo? Pues profesionalmente me he llevado lo que un poco decías tú, Ana, de esta dedicación que podemos dar aquí a los casos personales, ¿no? Más allá de la noticia, más allá del titular, el poder hablar con las personas que son protagonistas de los eventos. Y tengo buen recuerdo sobre todo de las series que podíamos hacer, que nos daban tanto margen, podíamos viajar a distintos países de América Latina o incluso también por aquí, por Europa, y conocer cara a cara lo que estábamos intentando contar. Pues Bea, gracias por haber venido, por haber compartido este tiempo en este día especial, esta emisión de cierre de una época, gracias, de la que tú has sido parte también, al igual no que muchos pierdas. Otros colegas que no están hoy aquí. No me pierdo, y eso es una buena cosa, que aunque han pasado ya 5 o 6 meses desde que me fui, pues mantenemos buen contacto y siempre os tengo conmigo. Nosotros también. Uno de los productos periodísticos que continúa en Radio Nederland es la internet. Nuestra página web, radionederland.nl, continúa. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez a lo largo de todos estos años cómo ha ido esta página? ¿Ha ido aumentando? ¿Ha ido bajando? ¿Cómo nos ha ido con nuestros videos? De eso vamos a hablar ahora con dos colegas, Ana, que están ya aquí sentados. Tenemos a Raúl López al frente mío y a Alejandro Pintamalli. Pues En realidad hacemos en el grupo, cambiamos de turno, hacemos la internet y todo, como que no sabemos exactamente cómo se arma todo, pues hay una mirada detrás de todo y que lo controla, pero siempre conversando y tratamos de llevar un producto a través de la internet. Raúl, tú eres el que ha tratado de construir estos últimos años, sí, en medio de nuestra maraña de diferentes nacionalidades, una página web. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Esa ha sido una ardua tarea de todos porque hemos tenido todo el viento en contra desde el principio, ¿no? O sea, con deciros que yo empecé a hacer las primeras páginas a mano, os digo todo, ¿no? Ha ido creciendo, hemos sido los primeros en Radio Nederland en poner vídeos, los primeros con las emisiones semanales, ¿no? Con el archivo. Hemos ido creciendo, hemos tenido muchas dificultades, pero las hemos ido salvando, ¿no? Las hemos ido superando y cada vez va mejor. O sea, quiero decir, sube como la espuma. Hay que tener fe porque el producto que ofrecemos es buenísimo. ¿Qué es lo ¿qué es lo que más han visitado nuestros internautas? Vídeos mucho, pero sobre todo programas. El archivo de programas ha sido desde el principio la página más apreciada por nuestros oyentes, ¿no? Uh-huh. Archivo de programas de Radio Nederland. Ahora nuestra nueva misión es fortalecer la libertad de expresión en aquellos lugares donde está coartada. Y en esto el video va a tener una importancia muy grande. Lo ha tenido también en el pasado. Pero cabe preguntarse si es el formato de video bueno para fortalecer la libertad de expresión. Alejandro Pintamalli, tú que has hecho muchos videos. Así es, yo creo que definitivamente sí, es una herramienta, diría, indispensable. Lo bueno de este periodo de tiempo, Raúl lo decía, hemos estado creciendo, el video lo hemos incorporado precisamente como para ir poco a poco mejorando y aprendiendo del formato. Junto a Ana Karina hemos sido también parte de un nuevo departamento de video que se crea aquí en Radio Nederland. Y el tema de libertad de expresión poquito a poco se fue incorporando, se fue colando. Es decir, inicialmente no era el tema central, pero poco a poco se fue haciendo evidente que era el tema a futuro. Y entonces así es donde empezamos a experimentar, empezamos a incorporar la temática en sí. Un ejemplo de esto fue la reciente visita que me tocó hacer en El Salvador, donde trabajamos junto a una ONG que es Free Press Unlimited. Y precisamente se trataba de trabajar un contenido referido a esta temática, a la necesidad de dar voz a estos colegas que se ven dificultados en su tarea diaria, que es el del periodismo. Alejandro, tú nos has preparado para el día de hoy un resumen muy compacto y bueno, vamos a verlo ahora. Sí, porque, porque simplemente la pregunta inicial era mostrar un video o dos videos, pero es imposible porque son tantos. Entonces yo quisiera dar este panorama tan solo en un minuto con un popurrí de pequeños fragmentos. Vamos a verlo y a escucharlo. El 18 de noviembre del año 2008... fui apuñalado por una turba que seguía las órdenes de Frente Sandinista. Nada más lo que hacemos es con nuestros deditos empujarlo un poquito de manera de que ya quede por fuera solamente la parte externa y el aro externo, que es el que nos va a proteger. Hemos pedido a todos los artistas dar una obra con el tema Esperanza. Toda nuestra producción hubiera llegado a tantas personas si no hubiera sido por nuestra red de asociadas, más de 500 emisoras en todo el mundo. Radio Libre de Paraguay es una de ellas. Su director Benjamín Fernández Bogado nos hace llegar un mensaje a nombre de todos estos medios. Miremos. Y escuchemos. Los que vivimos diariamente la tarea informativa desde esta radio que ha emitido varios de los programas de Nederland durante su programación habitual, sí es un momento también de tristeza, de incomprensión, de extraña incomprensión que no logramos entender completamente. Pero auguramos un pronto retorno de esos programas de ciencia, de economía, de arte, de reivindicación de las voces olvidadas de una América Latina siempre dinámica y siempre interesada en proyectar lo mejor de sí hacia el exterior. Esas voces eran rescatadas por los programas de Radio Nederland y de verdad vamos a extrañar esos programas de manera profunda. Ojalá sea una cuestión meramente circunstancial. Ojalá muy pronto volvamos a tener las emisiones normales. Ojalá sea simplemente un paréntesis en esa trayectoria exitosa, compleja, hermosa, alegre, vivaz, que ha tenido siempre la programación de esta emisora transcontinental holandesa. Radio Nederland, la radio que nos acerca. Gracias, Benjamín, qué emocionante mensaje. Vamos a aprovechar ahora este momento para saludar especialmente a Radio La Luz FM de Maracaibo en Venezuela, que está transmitiendo en vivo esta emisión, también a la Radio Universitaria de Colima y a la Radio de la Universidad Nacional de Colombia, que hacen hoy una cobertura especial con el cierre de esta etapa en Radio Nederland. Saludos a todos ellos. Las entrevistas, los comentarios, los artículos, lo multifacético del periodismo ha tenido un representante permanente en nuestras emisiones a través de un periodista. José Cepeda, él trabaja desde hace 36 años en Radio Nederland y es chileno. ¿Quién no conoce a Pepe Cepeda? Bienvenido. Un gusto estar acá, realmente. Pepe, se cierra una etapa, pero la recompensa debe ser muy grande para ti. El orgullo de haber estado y realmente formado y quizás, si me atrevo a decir, darle identidad a la Radio Nederland. Bueno, hemos empleado en el programa de hoy el término orgullo por aquello que se ha hecho. Yo quisiera emplear dos otros términos que me parecen muy apropiados. El primero de ellos es la tristeza, porque no quiero que se lleven una impresión equivocada quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo, como que si esto fuera una fiesta de alegría, de gran felicidad, de la oportunidad de despedir con bombos y platillos una época de Radio Nederland. Yo creo que es demasiado lo que se pierde, como para no decir que a todos nos embarga una profunda tristeza. Esto que está sucediendo es una cosa realmente terrible y hay que decirlo con todas sus palabras, porque aminorar eso es quitarle la cara a la realidad. La otra cara de la realidad es que los latinoamericanos, en particular, producto de las adversidades que hemos pasado, somos gente muy esperanzada, somos gente muy optimista. Y yo creo que no se ha dicho la última palabra. Estaba haciendo un ejercicio económico hace poquito rato atrás y sacaba la cuenta que con 400.000 euros, no más que eso, podríamos seguir haciendo casi exactamente lo que hacíamos anteriormente. No se trata de una gran cantidad de dinero. Por eso que yo espero que la sensatez de los políticos cambie. Y tal como decía hace un par de semanas atrás en la ciudad de La Haya una de las invitadas que estuvo antes aquí, Catelyn Ferrier, ella decía, bueno, el gran error de la política holandesa es creer que los latinoamericanos son solo objeto de ayuda al desarrollo, y cuando la ayuda al desarrollo ya no es más necesaria, tenemos que irnos. Muy por el contrario, tenemos que llegar, porque América Latina es una tierra de promesas, es una tierra donde todo está por hacer, es una tierra donde el intercambio cultural sigue siendo una gran prioridad, y el alma de este país, su cultura, su música, sigue siendo un elemento muy importante que han disfrutado en las últimas décadas los latinoamericanos. De tal manera que yo diría esas dos cosas, una gran tristeza por lo que está sucediendo y una gran esperanza por lo que podría ser el futuro. José Cepeda, representante especial de Radio Nederland para América Latina, muchas gracias y ¿no te tendremos más? No, sí, sí. Yo no se van a deshacer tan fácil de mí. Bueno, gracias. Nuestras colegas Mara Alanda y Marta Garrido y Elena Cerveto, que dirige nuestra red social Radio Nederland Internacional en Facebook, han estado recibiendo muchos mensajes de todos nuestros oyentes. Realmente se lo agradecemos mucho. También los mensajes que han mandado por el correo cartas@rnw.nl, que por cierto aprovechamos para decirle a toda nuestra audiencia que se va a mantener en el futuro. Estamos muy orgullosos del trabajo realizado y también con mucho orgullo nos disponemos a iniciar una nueva etapa aquí en Radio Nederland, en una versión más modesta, sin mayores pretensiones, ¿o sí? Quien nos puede decir algo sobre el futuro es nuestro actual director, Wim Jansen, del Departamento Latinoamericano. Hola, Wim. Hola. En tu primera entrevista con Cartas decías que estabas orgulloso de dirigir este equipo. Bueno, ahora me olvido lo que dijiste de lo de las bandas de latinos. Ahora, un año después, ¿cómo es? Aún más orgulloso que entonces. Hemos logrado mucho en el año pasado con un equipo de excelentes periodistas. Yo ya sabía el papel de Radio Nederland, que Radio Nederland hacía una diferencia en América Latina. Pero los miles de reacciones que hemos recibido en los últimos meses y semanas me ha quedado demostrado que todavía es más que eso, que nuestros oyentes tienen, digamos, un lazo emocional con nosotros. Y ese es el cumplido más grande que puede recibir un periodista. Tenemos que pasar la página, Wim, pero si hay que pasarla, en tu opinión, ¿qué es lo que le ha dado Radio Nederland a América Latina y qué es lo que Holanda ha recibido a través de nosotros hacia América Latina? A América Latina le hemos dado una voz diferente, información suplementaria, el debate, para que la gente se pueda formar sus opiniones con más fundamento, ¿no? Y a Holanda le hemos dado un puente a América Latina, con los valores locales a ambos lados del puente. Con el intercambio de estas ideas hemos logrado llegar a entendernos mejor, en mi opinión. Y si pasamos la página, es muy importante dejar claro cómo seguimos, cuál es el futuro, sobre todo ahora en este periodo de transición. Bueno, el futuro de Radio Nederland empieza el 1 de enero. Entonces yo ya no estaré. Pero hasta el momento estaré involucrado en la transición hacia una redacción más reducida, con un público meta más pequeño, enfocado en Internet y los medios sociales, con algo de radio, de video, etc. Pero con la brújula presencial a México hemos demostrado este mes que también a través de Internet podemos llegar a cientos de miles de personas y que ya sabemos cómo manejar la cosa allá. ¿Y después del 1 de enero del 2013? ¿Cómo continuamos? ¿Qué continúa? Yo no quiero meterme en eso públicamente. Pero tenemos que decirle algo a nuestros oyentes. Bueno, yo no tengo responsabilidad para el futuro después del 1 de enero. Hay nuevo jefe, hay nueva dirección en la empresa y ellos tienen que dibujar un nuevo futuro junto con nuestros colegas que quedan en Radio Nederland. Y les deseo mucho, mucho éxito. Entonces habrá que continuar siguiendo Radio Nederland, en un principio por radionederland.nl. ¿Cómo no? Por supuesto. ¿Y hablemos de amor.nl también? También, sí. Es mi opinión, pero podría cambiar, yo no sé. Pues tiempos de suspenso, veremos qué va a pasar con Radio Nederland, pero de que hay futuro, cuán grande o pequeño sea, hay. Wim Jansen, jefe del departamento latinoamericano. Muchas gracias. Futuro sí hay. Queremos aprovechar para saludar aquí a muchos amigos de Radio Nederland, del departamento latinoamericano, que se han acercado hoy aquí a esta emisión especial, muchos colegas nuestros, colegas holandeses de otros departamentos también. Y es imposible en una hora resumir décadas de trabajo que hemos hecho con orgullo para toda nuestra audiencia que nos sigue en estos momentos por internet y por onda corta también. Ana. Es un camino que no se termina y que vamos a continuar. Quizás es un camino más estrecho, pero con nuevas posibilidades que iremos explorando y desarrollando para mantener nuestra posición independiente y periodística en el universo de los medios internacionales, que ahora es muy diverso. Ya nos los contó Wim Jansen, que nos depara el futuro, un futuro muy inseguro, siempre a través de la web radionederland.nl, del correo electrónico cartas@rnw.nl y de nuestras redes sociales. Va a poder seguir escuchando un poquito menos, leyéndonos y sí, viendo videos también. Radio Nederland, como la conocíamos, se va, pero nos vamos con orgullo por el trabajo realizado. Me gustaría que los colegas que están por aquí presentes se acerquen aquí a nosotros, aquí cerca de nuestros micrófonos, todos. Ana. Qué pena que no están todos, pero vengan los que hayan. La última foto momento de esta etapa. Y con aplauso, por favor, ¿no? Mara, todos, Fernanda también. Y nos despedimos. Todos. Nos despedimos. ¿Tú también? Con nuestro invitado especial desde Cuba, Pedro Luis Ferrer, que nos va a tocar Cadena de Pájaros, y por supuesto con el adiós de todos nosotros. Música cubana. Hasta siempre y hasta la próxima. Chao. Adiós.